Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? Que no va a arrancar, dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, que empujar. Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empujar! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Suban todos. Pará que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a No nos queda otra, el programa de radio de la revista Amartya, un programa que cree que la única verdad es la realidad. Rocío Alterleb no se encuentra el día de la fecha, que fue secuestrada por un comando sirio, libanés, venezolano, iraní, el mismo que asesinó al valeroso fiscal Natalio Alberto Nisman. Pueden comunicarse con nosotros a través del medio inventado por el compañero Alexander Graham Bell al 4861-1189, el Facebook es Amartya Revista o en Twitter arroba Revista Amartya. Y dicho esto, sin más preámbulos, como diría Alfonsín, voy a saludar al señor Api Esbora Matías. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde está Rocío? ¿Dónde está Rocío? Nadie lo sabe. Rocío de golpe puede desvanecerse, de hecho, hacerse vapor y no volver nunca más. Pero esperemos que mañana esté, ¿no? Porque nos dejaron solos. Le hemos cascoteado el rancho y le ocupamos su lugar. Es como el boxeador, nos tiraron acá dentro del ring, sin banquitos. Nos pusieron un protector bucal por las dudas, por si nos fajan mucho. Y bueno, nada, hacer lo que podamos. Bien, y está también el señor Martín Burgos. ¿Cómo andan, señores? ¿Todo bien? ¿Cómo siente este momento la ausencia de nuestra inefable conductora? Falta eso, la conductora, la voz femenina. Falta el Riquelme, el que distribuye la pelota, el que acapara el juego, pero que hace jugar a los demás y hace que usted se luzca. Tal cual. Está rindiendo algunos de sus múltiples parciales, porque es la persona más estudiosa de esta revista, que está dotada de iletrados y analfabetos, y le deseamos, bueno, muchos éxitos. Mucha merda. En su... Mañana te esperamos, o si no te vamos a buscar a donde está ahí el comando iraní. El comando iraní. Usted sabe, mencionábamos recién en el pase, hay una... Escuché a un señor que usted sabe que a veces una persona, por tener algún éxito destacado en algún momento de su vida, después cree con la autoridad moral para opinar sobre todos los temas que afligen a la sociedad argentina. Una persona, por haberse lucido más o menos, o haber puesto huevos en Argentina o Holanda, después viene y ve un partido de fútbol por la televisión y dice: esto es un reflejo de lo mal que estamos como sociedad. Me estoy refiriendo a Javier Mascherano, quien de golpe se produjo una venta inexorable de humo sobre su imagen, y todos decían: porque Mascherano es capaz de hacer todas estas cosas, como en algún momento ocurrió eso sobre Chuck Norris. Dice que habla de sociología, habla de todos los temas de la composición social de la Argentina, y que dice esto es lo que indigna y que por eso no vuelve al país. Y que después, encima, el pecho frío en la final jugó como el orto y perdimos la final. Entonces, bueno, estoy sumamente enojado por estas personas, de la indignación burguesa que ocurre frente... Pero está hablando él de la sociedad donde vive él, ¿no? No, bueno, pero él es jugador de fútbol, loco, que se extralimite a su campo de conocimiento. Porque, un periodista, una persona, ve una cosa que lo saca un poco de quicio y dice: no, esto ya se rimita con todos los temas de la sociedad y del mundo, y esto me molesta mucho, ¿no? Como una persona, Luis de Liga, dice las cosas que dice, toma una comisaría, pasa algo, y esto es un escándalo mundial frente a millones de cosas que pasan todos los días. Indignémonos por el fallo del juez Piombo y no por el fallo de la Conmebol, muchachos. Sí, y minimizarlo a unos pocos energúmenos o mismo, volvemos a lo mismo, el problema que de Delía, que estos negros que van a la cancha y hacen desastre. Que le da 25 lucas a la barra de All Boys, etcétera. Eso. Nadie los conoce, no sé, son hinchas de Boca desde que nacieron, van todos los días a la cancha, pero entran encapuchados o volando, son invisibles, nadie sabe bien quiénes son, qué hacen. Vende pan uno, parece que es panadero. Es panadero, sí. Se dedica a la venta de masitas, pero no es media lunas. No es el que sale en el video. No es el que sale en el video. ¿Qué? Porque ese no, es celíaco, no come pan. Confitero, claro, hace torta. Claro, y frente a esto hubo un hecho que probablemente cambie el suceso político de los últimos 25 años, que es la renuncia de Daniel Angelici al comité directivo de la AFA. Una venta de humo absolutamente impresionante. Angelici que probablemente tenga que salir con la fuerza pública en diciembre. ¿Y qué pasa con esto? Complica más a Vudú, por supuesto. Esto creo que es el dato que nadie lo dijo, ¿no? Uh-huh. Frentemente la complicación de Vudú, y que hoy Vudú está nada más que presentando un ciclo de cine ruso. Ustedes saben, Vudú, quien era la persona que atraccionaba votos para el kirchnerismo, luego de la pavada de las denuncias de la Nata y de toda la sarta de cosas que se dijeron sobre Vudú, termina presentando cine ruso, ¿no? Y después carrera de embolsada. Carrera embolsada. Y hubo otro hecho que obviamente que no se puede dejar de destacar, que es que Carta Abierta dijo que no va a invitar a Daniel Scioli, porque tiene grandes diferencias, pero sí invitó al Mao Zedong Randazzo. Sí. Esto creo que también la gente se está preocupando por la gran izquierdización y sovietización que está teniendo el país. Que convengamos, Randazzo tuvo una serie de declaraciones con respecto a su candidato partidario opositor. Claro. Es como Riquelme y Palermo, una lucha intragable entre ellos. Aymar y Riquelme. Aymar y Riquelme, no, es la contraposición, son los enemigos, los rivales pero amigos. Exacto. Señoras y señores, ya son las 9:30, se pueden comunicar en Revista Amartya, en Twitter, el Facebook es Amartya Revista, el teléfono al 4861-1189. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, adultos y adúlteras, esto es No Nos Queda Otra, el programa de radio La Revista Amartya. Comenzamos de esta manera, vamos a escuchar una pequeña música y sí, una tanda. Para mí la producción se volvió loco, están haciendo gestos que nosotros no entendemos, Rocío. Claro. No está, si no la llamamos a Rocío y que nos trae. La decodificación del mensaje radial es un hecho absolutamente que no estamos entrenados en este momento. Pero bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire, por Radio Rebelde, un piquete en el medio del dial. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Más Vale Tarde, un magazine con noticias, humor y música a discreción. Informes, entrevistas y algo de sentido común, solo un poco. Todo condimentado con algunos personajes incómodamente graciosos. Un aporte más a la confusión generalizada. Más Vale Tarde, miércoles de 19 a 21 por Radio Rebelde AM740. Sin embargo, siento que estás aquí. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Queda otra, más que un globo, un forro inflado. Continuamos en No Nos Queda Otra, escuchamos Capitán Federal de Pels, porque tenemos Capitán Federal de Pels en este momento de la semana de mayo. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Hola, me encanta que conduzca Facu, soy Agustina de Longchamp. Ay, gracias. Oh, Agustina, la compañera Julia es la mujer. Bueno, de... No nos vayamos por la rama como la Pradón, bien. Buen día, Matia. Ayer se generó una discusión terrible en mi laburo con Scioli versus Randazzo. ¿Ustedes a quién van a apoyar? Martín de Lanús. Agustina de Longchamp. ¿Usted vive en Lanús? No, Martín. No, yo no soy.

¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andas, Martín? Bien, por suerte, acá estamos. Acá estamos con novedades y análisis. Como siempre, venimos con temas. Hay muchos temas, ¿viste? Siempre aparece, uno abre el diario y aparecen temas. Yo dije, oh, ¿con qué voy a venir? ¿Cuál de todos elegir? Porque la verdad que siempre hay. Tendríamos que hacer más columnas. ¿Y qué le dice? El multiple choice llama. ¿Pide consejo de qué habla o cómo? No, lo que vamos a tratar de unir varios temas de los que están ahí en la agenda. Uno es paritarias, otro es, que me pareció interesante, el tema del decreto de necesidad y urgencia que va a sacar presidencia para empezar a ver de solucionar ese conflicto que apareció entre Monsanto, sobre todo por el tema de las semillas, y los productores, las entidades rurales, que es todo un tema que se viene, ¿no? Es un tema complejo ese, porque hay una de las cosas buenas que hizo el menemismo en el país fue lo que es la ley de patentes, porque vos para tener un producto tenés que patentar, tenés que hacer una idea generada en el país para patentarla, para tener una patente nacional. Entonces la semilla transgénica no pude ser patentada en el país, entonces tiene todos unos conflictos legales con eso. Monsanto en verdad empezó a patentar a nivel internacional lo que es el glifosato y lo que es la soja transgénica. El glifosato ya se sabe más o menos el problema que tiene, es que es un producto derivado del napalm. El napalm lo usaba en Estados Unidos en la selva de Vietnam para destruir todo lo que es la vegetación y dejar al descubierto, digamos, los soldados del Viet Cong y poder matarlo más los fácilmente. Los malos. Bueno, con propiedad, por favor. Esto es lo que después se transformó en el glifosato. Uh-huh. El glifosato, en verdad, lo que hace es te mata todo. Y entonces, como te mata todo, tenés que hacer un invento para que la soja, modificarla genéticamente para que sea lo único que resista a eso que a el glifosato. Uh-huh. Entonces, es un poco el combo que hay de soja genéticamente modificada y de glifosato. Entonces, claro, Monsanto dice, nosotros hicimos con esa semilla modificada y que se va modificando cada vez más, hay un montón de patentes que están ahí dando vuelta que nosotros las queremos cobrar. Y la cuestión es que lo que siempre se hizo en el campo es, de la semilla que vos tenés, de las 100 que cosechás, te guardás 10, 20, ¿para qué? Para sembrarla la cosecha que siguiente. Claro. Es decir, comprar la semilla una vez y ya está. Bueno, esto que se hizo desde tiempos memoriales, digamos, desde la conquista del desierto, Palanchi. Sí, pero incluso, digamos, de la prehistoria, de la digamos, colonia. Claro, la prehistoria se empezaba a funcionar así, simplemente. Bueno, Monsanto lo quiere modificar. Upa. Lo que quiere hacer es que las semillas que vos plantaste, me las compraste, bueno, pero las que cosechás para volver a plantarlas, también me las tenés que volver a pagar. Claro, porque si no, ¿cuál es? ¿Verdad? Vos compras una vez, plantas todo y después nunca más le compras a Monsanto. Claro. De esa manera ellos se aseguran que siempre un 10-20% de la cosecha de lo que queda siempre va a ser un entrante de dinero. Algo que obviamente todas las cuatro entidades se vienen enfrentando. Ahí, digamos, hace mucho tiempo que Monsanto viene muy enfrentado con las cuatro entidades de las patronales ojeras. Claro, la patronal ojera, para ponerlo así en nombre bien, bien crudo, la mesa de enlace. Y claro. En el 2002, por ejemplo, hubo un enfrentamiento fuerte respecto de glifosato. Porque glifosato también, Monsanto quería empezar a cobrar y poner un antidumping acá, es decir, proteger la producción de Monsanto Argentina contra el glifosato que entraba de China, que entraba más barato. Entonces la sociedad rural y toda la, digamos, federación agraria, etcétera, como es un insumo para ellos, lo que querían hacer simplemente era comprar más barato y le compraban a los chinos. Entonces hay toda una historia, estamos hablando del 2002, en que ya se empieza a armar ahí la mesa de enlace. Bueno, y lo interesante de todo este tema en particular y por qué sale ese decreto de necesidad y urgencia es porque Monsanto ya estaba arreglando ¿con quién? Con las empresas comercializadoras a nivel mundial. Cargill, Dehesa también, Bunge, para ir a los puertos. Ustedes saben que hoy, ¿cómo salen los granos? Ya no salen más por la Junta Nacional de Grano, por los puertos nacionales, sino que salen por los puertos directamente privados. Todos los puertos que hay de Rosario, alrededor de Rosario, son todos puertos que pertenecen a esas empresas, a Cargill, a Bunge, a Dehesa, digamos, y es muy difícil para el Estado controlar lo que sube ahí en ese puerto. Si lo, imagínate, Dehesa trae sus granos de en tren, que pertenecen a quién, a Dehesa, lo descarga con descargadores que pertenece a quién, a Dehesa, para ponerlos en barcos en un puerto que pertenece a Dehesa. O sea, todo es como tenés que entrar vos para controlarlo en la casa del chabón para saber lo que hace internamente, ¿no? Son casi administrativas. ¿El Estado tiene un mecanismo de control en esos puertos privados? Que lo único que hace el Estado para controlar ahí es mira si el buque está más o menos pesado, digamos, si está más o menos hundido, y ahí se coteja más o menos si lo que se declara como transporte, como grano transportado, es verídico o no. O digamos, si el buque está muy pesado, se hunde mucho, y ahí vos decís, bueno, sí, acá hay 100 toneladas de granos. Uh-huh. Una cosa así es, ¿no? Y son pero funciona muy así, y gente muy metida en el tema del campo dice, sí, efectivamente pasa eso. Entonces, ahí habían arreglado Monsanto y esas exportadoras para cobrarle a porque ellos tienen la posibilidad de detectar de si la semilla que se exporta es de ellos o no. Es decir, si es genéticamente modificada por Monsanto o no. Entonces, en función de eso, lo que iban a hacer es, en los puertos, agarrar a todos los camiones que bajaban y decirle y cobrarle ahí mismo en el puerto. Ya habían hecho el arreglo con los propietarios de los puertos, que eran Cargill, que eran Bunge, de nuevo son ellos, ¿no? ¿Y el decreto este el en Estado qué cambia? Quedaba por fuera. El decreto lo que hace es que directamente elimina esa posibilidad. Es decir, el Estado le dice, ustedes no van a cobrar nada en el puerto, digamos, no van a cobrar absolutamente nada. Pero sí lo que van a hacer, es que le van a pedir a los productores de que ellos registren cuántas semillas se guardan para volver a sembrar. De esa manera, también el Estado hace un paso hacia empezar a blanquear gran parte de los granos que hay dando vueltas. Porque muchas veces se sabe que en los silobolsa y en los distintos tipos de acopio se guardan granos que después como que desaparecen. Y ahí hay un gran mito que yo creo que habría que chequearlo bien, pero que es esta idea de que gran parte de la cosecha de soja argentina se desaparece en Paraguay. Ahí se mezcla, viste, una cosa medio de los países limítrofes, casi racista, sobre cómo funciona Paraguay. Y la verdad, pero que vienen paraguayos, nos hurtan los silobolses, se los llevan al lomo de burro, no, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿no? No, como en Paraguay es todo un descontrol y casi no hay Estado, digamos, esa es un poco la idea, el mito. Claro. Entonces, toda la soja sale de Pergamino, va hasta Paraguay y lo exportan desde Paraguay, ¿para qué? Para evitar de pagar las retenciones. Cosa que en términos de costo, digamos, llevar un camión de acá a Paraguay y que de Paraguay salga es una locura, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, es más con una finalidad ideológica que económica, de no darle la plata. Para mí es un mito. ¿Sabes qué es un mito el tema de Paraguay? Es una cosa, es como, bueno, como ahí es todo robado y no pasa nada. Entonces, eso sí, en el mercado se sabe que hay lo que llama la bolsa blanca. Es decir, bueno, el camión desaparece algo y va por otro circuito. Un circuito en negro, digamos. Uh-huh. Hay una desaparece producción, si querés, que pasa por otro lado. ¿Para el mercado interno o para...? Para la exportación. Para la exportación que... Pero no es una cantidad así como algunos dicen que es la barbaridad que se exporta en negro en la Argentina. Sin embargo, lo cierto es que vos tenés que poder controlar como Estado, no saber cuánta producción de granos se hace efectivamente, cuántos granos se estoquean para venderlos después, cuántos de esos se estoquean para volver a sembrar, son, digamos, cosas básicas que, bueno, ahí el Estado va a tener que negociar, decir, bueno, está bien, digamos, y en eso creo que están, ¿no? La idea es decirle a Monsanto, dejarlo afuera, digamos, pero arreglar con los productores de que efectivamente nosotros lo dejamos afuera a Monsanto. Es decir, nos peleamos con Monsanto, pero ustedes no tienen que empezar a blanquear todos los stocks que tienen, tanto para la cuestión de la de los silos para la comercialización, como también para la parte que es de volver a sembrar. Claro. Y esto, bueno, la situación generaría un conflicto con Monsanto, pero un blanqueamiento, un inicio de blanqueamiento de la economía en el sector agropecuario, que sí. Varias veces intentó reflotar la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, o incluso cierta vez me acuerdo una etapa de Clarín, dice Moreno quiere nacionalizar el comercio exterior, creo que en el año 2009, que finalmente nunca avanzó, pero bueno, sería una de las deudas pendientes o del kirchnerismo hacia avanzar, sí. Hacia un segundo tomo, que esto fue muy importante durante el primer gobierno peronista, la creación del IAPI, porque eso generó un piso mínimo de ingresos al Estado con la nacionalización de comercio. Claramente, exterior. O sea, ahí hay unas ganancias extraordinarias que no pueden quedar en manos privadas únicamente. Porque en verdad lo que estás haciendo, estás controlando, como yo les expliqué, digamos, un chaboncito que mira el barco si está más o menos hundido. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir muchísimo más fuerte. Y las ganancias, sobre todo, tienen que ver con, por ejemplo, ahora el tema de las paritarias, que arreglaron 27%, más o menos, la UOM arregló varios... OCRA, UPCN, varios gremios grandes. Bueno, los aceiteros, que están en conflicto abierto, ¿qué son los aceiteros? Son los que trabajan en las plantas de estas empresas exportadoras, Cargill, Bunge, Molinos, que además de exportar, lo que tienen ahí al ladito de los puertos, si ustedes lo miran físicamente, o sea, geográficamente, al ladito, a 5 kilómetros, tienen las plantas aceiteras. Claro. Es decir, los tipos te concentran la soja en la planta aceitera y después de ahí salen al puerto y se sacan una guita extraordinaria. Entonces, ante la rentabilidad extraordinaria que hay en esos rubros, es lógico que en las paritarias, y si bien el gobierno quiere tratar de cortarla a 25, bueno, terminando negociando en 27, se está pidiendo 40, 42%, pero que no es algo extraordinario, porque las ganancias... Frente a la ganancia del sector es algo lógico. Claro. Es algo lógico, porque son 5 empresas que son el 90% de se comercializa en el país. Y de lo que luego se exporta, claro. ¿Cómo está a nivel internacional el precio de la soja? ¿Sigue y el precio, el precio internacional de la soja, del poroto, por ejemplo, de soja, uh-huh. está como medio bajando. Sí. Pero del aceite, no tanto. Es decir, que el aceite siempre, si el poroto de soja está en $350, el aceite está en 800, ¿no? O sea, con esa línea de producción nueva que hicieron, compensarían toda la supuesta pobre tipo, ¿no? Están pasando la mala. Claro, no. Igualmente, a ver, el poroto de soja, $350 la tonelada, es un montón de plata. Sí, sí. Es un montón de plata. Con lo cual, bueno, ahí el tema de la paritaria también se abre en distintas cuestiones. Pero hay sectores, o como los bancarios, por ejemplo, ¿no? La verdad que lo que ganaron los bancos en el último tiempo fue extraordinario. Así que por ahí, en esos puntos, yo creo que se podría habilitar mayores aumentos para esos gremios en particular. Hablando de bancarios, convocaron un paro para 26 y 27 por reclamo de sueldo y ganancias, ya está anunciado. Así que, fin de largo, pues, si tienes algún amigo bancario, decirle que te prepara el asado. Así. Hubo tres cosas que aumentaron: los bancos, las comercializadoras y la plata de Lía, que financia a Cristóbal López. Así que, Luis, por favor, aumentarnos. El grupo Índalo está en la ruina y bueno, entonces Delia lo está financiando. Y Delia lo está financiando por esta enorme crisis que tenemos por la montonera que nos gobierna. Comercio también cerró por el 27%, acá me está informando. Sí, comercio también. Metalúrgicos, 27,8%. Sí, son grandes gremios y totalizan como 2 millones de trabajadores, estamos hablando de unas paritarias importantes que acaban de cerrar. Gracias, Martín, por tu columna, y seguiremos descubriendo cosas de tu vida. Pero también esperemos que no, pero no la vamos a decir. Yo no las voy a decir, les toca descubrirlas a ustedes. Estamos investigando. ¿Qué nos traerá el miércoles que viene, no? Ahí va. Lo vamos a escuchar, las noticias del informativo Telan, la agencia de noticias del pueblo argentino creada por el general Perón. Enseguida continuamos. Noticias. Noticias. Política. Diputados porteños buscan interpelar a responsables políticos por el incendio del taller textil clandestino de Flores, donde murieron dos chicos. Convocarán por la mañana a una sesión especial para interpelar al subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Sabor, y al director de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno porteño, Juan José Gómez Centurión. Con el pedido de sesión especial firmado por más de 20 diputados de la oposición, se busca, según se informó, abordar los expedientes iniciados por el incendio del 27 de abril en el inmueble de Páez al 2700, donde murieron dos hermanos de 5 y 10 años. Deportes. Carlos Berloc fue eliminado en la primera ronda del ATP de Ginebra. El argentino, ubicado en la posición 101 del escalafón mundial, perdió hoy ante el francés Adrián Manarino por 4-6, 6-1 y 6-4 tras 2 horas y 4 minutos de juego. El certamen se desarrolla en el Tennis Club de Genève sobre arcilla y con premios que alcanzan casi los 440.000 euros. Tránsito. Provincia de Neuquén, ruta nacional número 22 y ruta nacional 237, se solicita a los conductores transitar con extrema precaución debido a la presencia de nieblas que reduce la visibilidad de conducción. Conductor, aumentar la distancia de frenado con el vehículo que le antecede, no realizar maniobras ni frenadas bruscas y no detenerse en banquinas. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Música. Abre el día y voy a sus ojos color miel. Mariano Clavijo lanza en Córdoba este jueves su nuevo disco de Sandolvido. El cantautor cordobés llega con este nuevo trabajo que se nutre de zambas, guainos, chacareras, chutunquis, gatos, tangos y valses, que serán presentados este jueves a las 21 en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Clavijo habló con Telam Radio. Creo que lo sincero para conmigo y para con lo que hago es hablar. No me voy a poner a hablar de un barrio de Buenos Aires para escribir un tango, así que lo escribo dedicándoselo a un barrio de Córdoba. Creo que ese es el lugar que también uno, donde uno tiene más libertad para poder expresar y poder crear imágenes, ¿no? Y es que estás a pesar de que te fuiste, pero muero si no tengo tu calor. Telam. Espacio publicitario. Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Se levanta orgulloso para gloria. Floresta. Caravana blanca y negra. Un equipo de campeones, todo fibra y corazón. Todo lo que tenés que saber del Club Atlético All Boys. Son los árboles que luchan de Caravana blanca y negra. Periodismo hecho por socios. Todos los miércoles de 21 a 22 y los domingos de 20 a 22. Más todas las transmisiones de los partidos de All Boys. No te pierdas la Caravana Blanca y Negra por AM740 Radio Rebelde. Amadores, la espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. La revista Amartya en el aire. continuamos en No Nos Queda Otra, programa de radio La Revista Martia. Y estamos aquí con Silvana Jauregui y Rubén Borré, nuestro columnista de Arte y Compromiso. ¿Qué tal, Silvana? Bien, todo bien. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Y estamos, no estamos nosotros tres solos, ¿viste cómo es esto? Porque Silvana siempre saca de su galera algunas personas de su increíble cúmulo de amistades y las invita aquí al programa. Bueno, justamente... ¿A quién tenemos hoy? Justamente, en el 2011 tuve el placer de entrevistar y fue mi primera entrevista, así que es como que yo era muy joven. ¡Oh, qué tierno! y bueno, lo conocí al escultor Andrés Cerneri, que hoy nos acompaña, y que bueno, quería ser, en aquel momento quedé muy impactada con su obra, porque también tiene una obra importante plástica, y con su taller, con sus alumnos y con su vida, que tenía que ver con eso de haber aprendido el arte en el medio y a través de la gente. Eso yo creo que todavía persiste en él y en lo que hace y en su hacer de todos los días. Y a punta de pistola lo amenazaste y dijiste, vos fuiste mi primera nota, venga para el programa. La verdad que quería saber sobre sus proyectos. Antes que nada quiero decirles a los oyentes que Andrés es el escultor que hizo la obra del Che, que hoy está emplazada en Rosario. Esta obra se hizo con la colaboración de llaves de bronce de montones de personas que ahora él nos va a contar. En el 2008, y los 80 años del natalicio de Ernesto Guevara de la Serna Lynch. Así es. Bueno, y hoy está, tiene dos proyectos terminados, este, que nos va a contar, y queremos saber, bueno, empecemos por Juana Zurduy. Preséntelo de una vez, vamos a ver. Sí, dale, Rubén. Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos, gracias. Buen día. Muy bien. Sí, aquel primero, el antecedente de haber hecho el monumento al Che, con la colaboración de, bueno, de muchas, miles de personas que donaron algo tan pequeño como una llave, pero tan simbólico también, sustituyendo con esas llaves justamente la cuestión de la mercancía de hacer un monumento, ¿no? Es un monumento que se hace solamente y 100% con militancia, en ninguna etapa se requiere o se requirió de dinero, ningún tipo de subsidio ni auspicio. Se hizo solamente con llaves donadas por la gente. 3 toneladas de bronce se juntaron para hacer ese monumento que fue donado a la ciudad de Rosario. En el marco del 80 aniversario. Un acto político impresionante. Sí, sí, sí, sí. La verdad que fue una muy buena acción haber desde tantos sectores haber construido ese monumento y que fue el mismo día que detuvieron a De Angelis. Yo me acuerdo de ese día que fue tremendo, que le vimos la panza a De Angelis. Exactamente. Bueno, y inmediatamente después de esa actividad, el historiador Osvaldo Bayer me propuso hacer el monumento a la mujer originaria, que es utilizando la misma estrategia de consolidación y de legitimación popular por parte de la gente para hacer un monumento que nos permita como estrategia de comunicación hablar sobre nuestras raíces, sobre ese 61% de la población argentina que tiene sangre originaria aún, este país que todavía sigue hablando 20 idiomas, no uno solo, sino 20 idiomas, y que tal cual como Bolivia nos deberíamos llamar un país plurinacional, ¿no? Entendiendo que la preexistencia de los estados de pueblos originarios son justamente anteriores al estado-nación argentino, ¿no? Entonces, entendiendo que toda esa diversidad y esa dimensión cultural que nos compone nos enriquece y contamos con ella, sería bueno rendirle un homenaje a los pueblos originarios justo en la ciudad donde se conglomeran los medios de comunicación más grandes de nuestro país, que es la capital federal, y quizás donde tengamos el impacto más importante para hablar sobre nuestra historia, nuestras raíces, ¿no? Claro. Yo escuchaba a Rubén, sí, tenía... No, le quería comentar a Andrés, bueno, en principio, gracias por estar con nosotros, te damos la bienvenida. No, que la obra pública, los emplazamientos en nuestra patria, siempre estuvo ligado a lo político, ¿no? Claro. Digo, porque desde la generación del 80 o el centenario, que toma la Avenida Libertador como avenida emblemática de las grandes esculturas, que desde luego ponen el monumento a Alvear, que es una obra preciosa, que se la encargan a Burdel en París, o el Sarmiento, que se lo encargan a Rodin, ¿no? Digamos, hay una ideología detrás de todo, porque bueno, en la Avenida Libertador, que la toma la oligarquía y la generación del 80 y los ricos del centenario de aquel país rico de pueblo pobre, lo que sucede es que se pone un fragmento de la historia. Exacto. Argentina. Bueno, no está Facundo Quiroga, ni el Chacho Peñalosa, ni Artigas, ni. Entonces, bueno, y ahora lo interesante que me parece que lo tuyo, Andrés, es en principio que aparece otro encare de la obra pública, que es la participación popular, que se lo baja un poco del pedestal, porque esto del arte con mayúscula en el pedestal, de las bellas artes. Fíjate que nuestra disciplina es la única que le dicen bellas artes, ¿no? Sí, sí, sí. Nadie habla de la bella ingeniería o de la bella carpintería, ni de la bella electricidad, ¿no? De lo que eso no es bello. Y yo creo que se ha hecho para sacarlo de ese lugar. Y lo interesante de lo tuyo es que lo bajás de ese pedestal, ¿no? Claro, como no es bello cualquier otra manifestación artística que no sea la europea. Viste que digamos, para un europeo, el arte asiático, latinoamericano o occidental no es el arte bello tampoco. También, ¿no? Por eso la escultura también de Juana Azurduy no va a ser una escultura bella, porque tiene las manos, como nos dicen los mexicanos, los muralistas mexicanos, esas manos grandes, huesudas, no va a tener el contraposto de las esculturas francesas o italianas, victorioso. Es una Juana Azurduy agazapada, con una espada en su mano izquierda y un bebé en la espalda, cuya condición militar quizás sea superior a la de cualquier hombre militar. Esto de tener un bebé en la espalda quizás, arranca desde una biología, desde una fuerza casi biológica, ¿no? Defender un proyecto y a su propia prole. Y entonces este tipo de escultura tampoco va a ser una escultura bella para lo que nos enseñaron que es la belleza en las esculturas. Y me parece que sí, es un tiempo en el que la legitimación de esto que ponemos en el espacio público, ahí donde todos somos dueños, donde todos tenemos derecho a opinar, me parece que es necesario que hagamos esta otra vuelta, ¿no? De poder consolidar con la gente, de hacer que ese monumento que se pone ahí ya sea una manifestación por parte de una gran cantidad de personas, no un decreto, como los que hacía el hijo del general Roca cuando fue vicepresidente en la década infame, en la década del 30, que fue el que impulsó la mayoría de los monumentos a su padre y a esa generación, no solo por la cuestión familiar, sino por ese proyecto. Y también, o sea, al punto de haber dejado la mayor cantidad de monumentos a una persona en nuestro país. El general Roca es la persona con más cantidad de monumentos en la Argentina, ¿no? No sabía. Sí, sí, sí. Ahora, hay un tema, perdón. Hay una palabra, ¿no? Un tema que me resuena, que vos dijiste, que es legitimar, ¿no? ¿Quién legitima? Nosotros, bueno, cuando vos hablás de América y de lo afrancesado, de alguna manera se determinó que todo lo que es americano y que lo que es originario es artesanía. Y claro, todo lo que viene del otro lado del mar es arte. Sí, ¿no? Sí, sí. Se dividió así las aguas del. Creo que hay un. General Roca fue una persona importante para el país. Bien hay cierto algunos debates o alguna participación de su figura. Creo que también hay cierto maniqueísmo, cierta lucha encarnizada, cierta demonización de Roca como si fuera el culpable de todos los males del país por algunos sectores que fíjense que todos los 12 de octubre salen a quemar los monumentos de Roca. Que siendo, considerando como la conquista, también un poco lo que hablábamos en el primer bloque, como si la conquista del desierto fuera la única matanza que hubo en la historia argentina, yo creo que habría que matizar un poco esa afirmación sobre los monumentos de Roca, que creo que está bien que estén, que esté bien la mujer originaria, o que también podríamos debatir sobre qué es la mujer originaria, porque legitimar a lo mejor desde el origen la existencia de una persona, a lo mejor también es medio peligroso, porque con ese mismo argumento podríamos, los europeos que expulsan a los inmigrantes que vienen desde el África y que ocupan Europa, los expulsan porque ellos son los originarios europeos también. No sé, esta que quería matizar un poco esta cuestión, porque siempre lo escucho a Waldo Bayer leyendo Roca, claro, el culpable de todo. Quería engancharme, eslabonarme, sí, con lo tuyo, que me pareció muy bien, muy inteligente. El gran debate acá es si nos quedamos con toda la historia, claro, o repetimos lo de la generación del 80, repetilo, que de la tapó generación un 80, pedazo y levantamos la y otra. Así, claro, quemar los monumentos de Roca, que fue la persona de la sí, de 1420 no, que hizo el Estado Nacional Argentino. Creo que también nos tenemos que quedar con la parte, claro, fea de nuestra historia. No, sí, sí. El tema es que los monumentos, es poner, meterse en el terreno de los monumentos es meterse en el terreno de lo simbólico, ¿no? Exacto. Entonces Roca simboliza, no es el culpable ni el único responsable, sí, es un símbolo también. Es como el Colón, digamos, quizás Colón no fue el esclavista o el que se robó el oro de América. Claro. ¿No? Y el que generó todo lo que vino después. Fue simplemente como apenas una puntita, hasta podría ser, no creo tanto, pero te regalo esta, de que podría haber sido inocente. Exacto. En todo lo que hizo, ¿no? Yo diría. Pero el tema de decir que hoy los dueños de esta Argentina, los que estamos transitando, tenemos vida hoy y que pensamos que esta casa, que es nuestro espacio público, se la tenemos que dejar a nuestros futuros, a nuestros hijos y a las futuras generaciones, es también ordenarla para decirles los mejores valores que querramos señalar hoy. Entonces, entendiendo que el general Roca, con todo lo que escribió, así como Sarmiento, en contra de la propia raza humana, de una parte de la raza humana, yo prefiero decir, mira, este lo necesito recordarlo muy bien, porque sería un error desaparecerlo. No somos ese tipo de personas. Pero sí, creo que ya no deberíamos rendirle los homenajes que se le rindieron en su momento. Los discursos que se dijeron en la inauguración del monumento a Colón, en la inauguración del monumento a Roca, son insostenibles hoy, insostenibles. El Estado haciéndose esos monumentos a sí mismo son imposibles. Yo diría, Roca, o probablemente hoy debiéramos ser un Estado plurinacional, pero sin la acción de Roca, que yo la considero más un hecho político que un hecho militar, la ocupación del sur argentino, que no estaba ocupado por ningún Estado nacional, sin eso hoy no seríamos una nación como somos, y quienes reivindicamos la existencia del Estado argentino, quienes nos reconocemos como argentinos, debiéramos un poco reconocer ese hecho también, que a lo mejor se militarizó demasiado, que el reparto de tierra no fue lo justo que podría haber sido, estamos de acuerdo, pero que la acción de Roca de ocupar la Patagonia, a mi juicio y al juicio de es una acción absolutamente correcta. No es lo que dice la Constitución Argentina, claro. No es lo que dice la Constitución Argentina, que la Constitución Argentina reconoce el Estado-Nación, la preexistencia del Estado-Nación antes, digo, perdón, la Nación Mapuche, como la Nación Tehuelche, claro. Nación, dice las Naciones Unidas, que es un pueblo que tiene un lenguaje, una cultura, una historia, un territorio. Entonces, había miles de personas adentro, la estigmatización, sí, o la nomenclatura de desierto también es política, ¿no? Claro. Es política. Sí, sí, sí. Entonces, sí, quiero decir, existían seres humanos, seres de esta familia humana que estaban en ese lugar, a los que fueron sometidos no solamente a envenenamientos, a vejaciones de todo tipo, esclavitud. Entonces, a eso es, el punto es ahí, ¿no? Digamos, el tema de entrar en el debate de que si eran chilenos o no los mapuches, para entender si está bien haberlos matado o no, es medio bárbaro también, ¿no? Es decir, hay una frase. Tampoco eran originales. Hay una gran. Hay una gran frase muy exitosa, muy facebookera desde hace 100 años, que es, bueno, sí, Roca los mató a todos, pero hay que entender el contexto y en realidad no eran argentinos, eran chilenos. ¿Esto qué significaría? ¿Que sí, estaría bien que los hayan matado? ¿Cómo puede ser? No, creo que... Creo que además hay que marcar que esta campaña del desierto marcó la estructura sociopolítica económica del país repartiéndose las tierras, que es la riqueza nacional. Ni exacto, hablar, sí, y cómo se la repartieron entre una élite, entre unos pocos, y es decir, resignificar eso, es como dice Andrés, yo creo que también debemos darle a la humanidad otros valores, es decir, que sobre los que tuvimos, reconstruir, resignificar estos símbolos es muy importante, sí, porque yo... negarlos o taparlos, y de esta manera como se hace a nivel colectivo, construyendo, yo creo que es una manera de aprender, un aprendizaje. Seguro. Que nos tenemos que dar. Yo no estaría nunca de acuerdo en destruir un monumento, no me parece. Lo que en todo caso sí preferiría trabajar la idea o una campaña, claro, es la de la despedestalización. Es como destruir el pedestal de la figura a la que debemos expresar hoy, o creo yo que deberíamos expresar hoy, que ya no queremos rendirle ese homenaje, que queremos y debemos recordarlo. Sería un error no hacerlo. Pero ya no el homenaje. El general Roca ha sido importante para los cimientos del resto de la genética. O sea, él tiene la genética de lo que va a ser la historia de nuestro país, ¿no? Exactamente. Pero es como ese vecino muy buen, muy bien educado, profesional, que nos saluda todas las mañanas, que sabemos que faja la mujer. O sea, lo vamos a usar o no como ejemplo para todo lo que tiene que ver con los valores de las personas, ¿no? Es una excelentísima persona, pero en alguna cosa el tipo... No lo puedo tener como un ejemplo. Yo no apunto a eso, ni lo niego. Digo que frente al asesinato de los gauchos en la guerra del Paraguay, frente a un montón de hechos que suceden, se ubica a la conquista del desierto como el único mal de nuestra historia, en un país que nosotros suformamos diciendo innegable. El mal que aqueja a la Argentina es su extensión, lo que combina a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma, y una Argentina, un territorio que acostumbradamente se entregó territorio a manos extranjeras, caso emblemático de las Islas Malvinas, pero que pasó con Yapeyú, que ahora es territorio brasileño. El hecho donde Argentina incorporó un territorio para la formación del Estado Nacional es a lo mejor presentado por determinados historiadores o por determinados hechos como el causante, el genocidio insoportable de tolerar. No digo que no lo haya sido, a lo mejor hay que revisar la cantidad, la forma, que también si había indios que estaban con Roca o mapuche, Ceferino Amuncurá, algunos linajes que estaban a favor del ejército y otros que no. Me parece que a lo mejor no apunto a, valoro mucho tu obra, valoro a los que queman los monumentos de Roca, y cierta se produce como una demonización diciendo que bueno, Roca era un loco que mató a todos los indios, entonces por eso se explica determinados males. El proyecto es otro. Que se hizo muy inteligentemente cuando Chile estaba en guerra del Pacífico, entonces no podía tener dos frentes de combate. Reivindicar alguna parte de la inteligencia de ese demonización hombre. Es una forma muy económica de intelectualizarlo, eso es seguro, ¿no? Por eso digo, me parece lo que necesitamos es instalar en este ejercicio que es la militancia hoy, instalar nuevas frases exitosas. Hay una, cada uno que cuando se toman el taxi todos escuchan, Roca trajo el progreso, ¿no? O gracias a Roca uno no tiene que hacer los papeles de aduana a partir del río Colorado para el sur, porque estratégicamente... Claro, sin Roca Néstor sería chileno. Claro, exacto. Entonces, me parece que hay que instalar nuevas frases, ¿no? Hay que decir, somos un país que tiene un 61% de sangre originaria, somos un país que habla 20 idiomas, somos un país en donde 40 naciones componen a esta Argentina que somos. Somos todos argentinos, pero también hay 40 naciones adentro de esta Argentina. Y también hay que decir que detrás de ese proyecto, mucha gente que tiene que ver con todo esto salió y se visibilizó. Eso también, sí. Es decir... De pueblos, cuando esto lo fui aprendiendo en este tiempo, ¿no? De la construcción del monumento y cómo va a ser, que me preguntabas cómo va a ser la fisonomía de esa escultura, desde el principio, hace 5 años que venimos haciendo talleres con mujeres de pueblos originarios que nos cuentan cómo creen que debería ser la obra. Y fui entendiendo los valores que deberíamos entender mejor la sociedad occidental sobre... ¿Qué es la belleza para las mujeres de pueblos originarios? Una mujer muy grande, una mujer de 80 años, ¿no? Mientras que nosotros pensamos que una persona de 80 años ya no nos sirve, no produce, cuanto más años menos respeto se le tiene a nuestros viejos, a nuestros mayores. Y para las comunidades de pueblos originarios, los más grandes son las bibliotecas vivientes, las personas a las que se les consulta todo, ¿no? Entonces esta mujer... este monumento a los pueblos originarios simbolizado en el cuerpo de una mujer va a ser una escultura de una pachamama, una señora de 70 o 80 años. Uh-huh. Esa es la forma de decir la belleza también de la que deberíamos aprender ese valor, entre otros, ¿no? ¿Y para cuándo estaría este proyecto terminado? Bueno, más o menos? Ya tenemos todo el bronce, ya tenemos el 90% del bronce juntado, que era la parte más difícil. Ahora estamos haciendo ya la escultura, estamos construyéndolo en el mismo lugar donde estamos haciendo el monumento a Juana Azurduy, que ya está terminado, y lo pueden ir a ver ahí adentro de la ex ESMA. ¿Y cuál es la idea con Juana Azurduy? Con Juana, está terminado. Bueno, Juana Azurduy se corta dentro de unos días, dentro de 5 días más o menos, y va a empezar a emplazarse, va a trasladarse en algunas partes, en la ex Plaza Colón, sí. Para inaugurarse el 12 de julio. Ah, el 12 de julio. Sí, el 12 de julio es el día de la Confraternidad Boliviana Argentina y el día del cumpleaños de Juana Azurduy. Qué interesante tus amigos, Silvana. Es un pedido, Colón, presidente. ¿Ya lo sacaron? El Colón se está trasladando ahora. Lo estaba viendo Telechea, ¿no? Claro, es el responsable artístico de la parte de Colón. Es que está el 12 de julio, ya podemos dar como primicia que... Sí, cómo no, claro. Bueno, y es un pedido del presidente Evo Morales, que es un regalo a la Argentina, ¿no? La obra del monumento Juana Azurduy es un regalo a la Argentina, al pueblo boliviano, al pueblo argentino. Bueno, y la mujer originaria... Ahí va a haber que hacer una movida. Y hay que hacer el aguante todavía por la cuestión legislativa, porque se lo vamos a regalar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo que se emplace donde ahora está el monumento a Roca. Bien, perfecto. Interesante tus amigos. Ahí va a estar Silvana. Perfecto, Silvana. Ha pasado nuestra columna de arte y compromiso, ¿no? Vamos a una pequeña pausa, enseguida continuamos. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Más vale tarde, un magazine con noticias, humor y música a discreción. Informes, entrevistas y algo de sentido común, solo un poco. Todo condimentado con algunos personajes incómodamente graciosos. Un aporte más a la confusión generalizada. Más vale tarde, miércoles de 19 a 21 por Radio Rebelde AM740. Yo, sin embargo, siento... Estás aquí. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. No nos queda otra. Bueno, acá estamos con la columna de arte y compromiso, despidiéndonos. Le agradecemos al invitado Andrés Cerneri. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Mira que este tipo de obras se hacen en tanto haya gente que las comente. Así que gracias. Cuando quieras acá, nosotros nos sobra espacio. Bueno, ¿sí? Es importante. Gracias, Rubén. Andrés, te agradezco muchísimo. Y gracias, Rubén, por acompañarnos, por estar los tres discutiendo tan acaloradamente hoy sobre. Porque surgen otros temas, ¿no? Que es lo importante. Pero lo más importante que yo quería decir es que esta obra se puede ir a visitar a la ex ESMA Libertador al 8151, es la puerta de la ex ESMA, y ahí preguntan por el galpón de la mujer originaria, y es el lugar donde estamos construyendo estos monumentos. Bueno, y aparte todavía se pueden ir acercando llaves, ¿no? Claro, de bronce. Faltan las últimas llaves para así para que bueno, necesitamos el aporte de todos, porque esto es arte colectivo. Exactamente. Bueno, gracias, Andrés, gracias además por instalar el debate, que me parece que es lo más interesante, lo más creador. Así es. Voy a ir a ver tu obra. ¿Cómo no? Y bueno, te vamos a seguir siguiendo tu creatividad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y el 12 de julio no nos olvidemos. Claro, claro, en la inauguración del monumento a Juana. Bárbaro, excelente. Bueno, quien les hablaba era Silvana Jauregui y Rubén Borre, los que se encargan de la columna Arte y Compromiso. Vamos con un tema. Naturaleza humana. Periodismo comprometido. ¿Te gusta el mate amargo? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿qué raza seríamos si fuésemos un perro? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pedís pizza por teléfono? ¿Qué carajo te importa, boludo? Llamó Gloria Puga, felicita la nota por el escultor Andrés Cerneri, muchas gracias por los mensajes que nos están llegando. Estamos en comunicación con Vanessa Figueredo, integrante del área de investigación del Parque para la Memoria. ¿Cómo estás, Vanessa? Vanessa, te habla Matías Sbora. Hola, ¿qué tal, Matías? Buen día a todos por ahí, buen día para los oyentes también. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, quería hacerte algunas consultas sobre el tema del Parque para la Memoria, por la cómo empieza con la colaboración, de quién es, software libre, etcétera. Está bien. Te cuento un poco sobre el parque y si querés después cómo voy específicamente a la pregunta. El parque es un parque público con 14 hectáreas, tiene el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, con los nombres de las personas desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura militar. Ajá. Y nosotros trabajamos con la nómina que se conformó para realizar el monumento y, bueno, hacemos un trabajo desde el año 98, yo hace menos años que estoy trabajando en esto, pero el área de investigación se conforma en ese momento para poder llegar a los nombres en el monumento. Y desde ese momento se empieza a trabajar con una base de datos, en ese momento de formato Access, y hace muy poquito, recientemente, empezamos a trabajar con la Facultad de Ciencias Exactas. Nosotros estamos adyacentes a Ciudad Universitaria, el Parque de la Memoria queda sobre Rafael Obligado, sí, y la calle Huiraldes, sobre el Río de la Plata. Uh-huh. Se decide que el parque se construya en esta zona por el valor simbólico que tiene el Río de la Plata y, bueno, el destino final que ya sabemos que sufrieron muchas de las víctimas. Abuelos de la muerte. Sí, y aparte, dentro del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria participa la UBA, hay un representante dentro del Consejo. Y en el momento que empezamos como a hablar de hacer público todos estos datos que habíamos recopilado en todos los años de trabajo para llegar al monumento, surge la iniciativa de trabajar con el Departamento de Computación de Ciencias Exactas. Y bueno, fue buenísimo porque ellos son vecinos nuestros, la Facultad de Ciencias Exactas está en el pabellón 1 de Ciudad Universitaria. Y bueno, tenemos un contacto fluido y el hecho de que que la UBA fuera parte del Consejo de Gestión como que facilitó muchísimo este trabajo. Y nosotros también somos una institución pública y qué mejor realizar un trabajo conjunto de una institución pública como la nuestra con la UBA, que también es una universidad pública. Así que más o menos en el año 2011 comenzamos a trabajar y en el 2012 inauguramos la base de datos de consulta pública, que como bien dijiste vos es de software libre, Esa parte yo no la manejo tanto porque los que se encargaron de la creación de toda esa parte de diseñar y todo eso fueron los chicos de Exacta. Yo más bien me dedico a la parte de recopilar información y también en base a las necesidades que surgieron desde el área de trabajo y el hecho de que esa base de datos sea el objetivo sea que sea pública y que la gente la pueda consultar, como mi trabajo tiene que ver más con eso, con la necesidad de mostrar la información al público y de contar también un poco con qué información contábamos. Después de todo el diseño se encargaron ellos. Buenos días, Vanessa. Te habla Pablo de la producción. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quería decir, este último objetivo se cumplió hace muy poco tiempo con el estado online, ¿no?, del sitio web. Sí, al cual tuvimos se puede consultar. Como dos etapas. La primera etapa fue de hacerla pública acá. Nosotros tenemos una sala de usos múltiples, la sala País, presente sobre y siempre, y se destinó un espacio de la sala para poner dos terminales de consulta pública. En un primer momento, en la etapa inaugural, cuando terminamos el trabajo con los chicos de Exactas y ya se migraron todos los datos y tenía un diseño amigable para el público y visible, se hizo la inauguración en el año 2012. De esa base de datos de consulta pública que solo se podía consultar acá. Y hace muy poco, más o menos 20 días, se puede consultar online. Bien, ¿podría darnos la dirección? Sí, dale, te digo. Es basedatos.parquedelamemoria.org.ar. Bien, ¿tienen también una dirección de correo donde se puede aportar información acerca sí, de...? Una de las cosas que nosotros pensamos es que esta base de datos se nutre mucho con la información que aportan los familiares, principalmente, y compañeros, amigos de las víctimas. Entonces, no perder ese contacto, ya sea en la visita que hacen dentro del espacio, como bueno, ahora también la gente que, por ejemplo, desde otras partes tiene del la mundo posibilidad también, claro, de visitar el parque, puede mandarnos información desde el exterior. Sabemos que muchos familiares se exiliaron, entonces, y compañeros también, entonces esto nos facilita mucho esta tarea de recopilar información, fotos. El mail es parquedelamemoria.monumento@gmail.com, ¿no? Sí, esa es la dirección. Perfecto, ahí pueden enviar toda la información que necesiten. Yo pude visitar el parque, la verdad. Es impactante, sí. Es muy lindo. Aparte es un parque, sí, propiamente dicho, digamos. Puede ir uno a pasar la tarde, ¿no? Sí, sí, el parque tiene esa característica, ¿no? Es un sitio de memoria donde tiene el memorial, pero bueno, hacer un espacio también lindo, porque es un espacio agradable, lindo, tenés una vista al río maravillosa. Uh-huh. Y también hay actividades, entonces tiene como esas dos cosas, ¿no? Las señalizaciones, por un lado, también uno que ve las señalizaciones, digamos, históricas. Sí. Es muy lindo, la verdad. Se puede recorrer, bueno, los fines de semana es como otro público. Nosotros trabajamos en la semana mucho con las escuelas primarias y secundarias, y el fin de semana hay gente que viene a recorrer especialmente el parque, pero también hay mucha gente que no conoce este espacio y se encuentra con que hay un memorial, que hay esculturas que hablan del tema desde diferentes puntos de vista, según el artista. Más que nada de la memoria. Bueno, Vanessa Figuerero, integrante del área de investigación del Parque de la Memoria, gracias por atendernos y que tengas un muy buen día. Bueno, igualmente para ustedes, un saludo. Hasta luego. Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Che, me voy a dar un chapuzón porque me está dando calor, ¿eh? Bueno, pero no te metas muy a lo hondo, que me parece que el mar está medio picado. ¿No viste la bandera? Pero si es amarilla y negra, ¿qué tiene que ver? Deja de decir boludeces. Hacele caso a tu madre. Pero si no sabe nada, es la primera vez que viene a la playa. El señorito se las sabe todas. Dejá esa tabla y volví a la sombrilla que recién terminaste de comer. Te va a hacer mal, ¿eh? Oh, loco, siempre lo mismo. No vengo nunca más con usted a las toninas. Ojalá no vengamos nunca más a las toninas. La verdad, un embole. Pero vieja, me rompo el culo todo el año para darle lo mejor y me pagás así. Más sí, yo vendo el departamento y no vengo nunca más. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me di. Estamos en comunicación con Victoria Colombo, comunera de la 4 por el Frente para la Victoria y candidata, precandidata a como la misma comuna en la zona de la zona sur, la zona más marginada de la capital. Hola Victoria, ¿cómo te va? Te habla Matías Esbora, API, ya nos conocemos, ¿cómo te va? ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? ¿Cuánto bien, tiempo? Bien, bien. Esas son las cosas que hace el kirchnerismo, ¿no? Nos miras juntar después de 15 junta. Años. Totalmente, totalmente. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito cuál es la situación hoy en la comuna. Sé que si bien, digamos, en las últimas pasos sacaron un buen porcentaje. Uh-huh. Contanos vos sí, un poquito. Sí, bueno, venimos de la PASO el 26 la tuvimos además en la comuna una interna que la lista nuestra de la Victoria de Unidos y Organizados salió victoriosa. Uh-huh. La lista que encabezó hoy, que comparto con distintos compañeros de las organizaciones de Unidos y Organizados, y la verdad que bueno, estamos muy contentos con la elección que hicimos. Primero porque fue la comuna que más votos le aportó al kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Segundo porque quedamos segundos con casi un 25%. Por encima del ECO, ¿no? Sí, sí, muy por uh-huh. encima de ECO, quedamos como segunda fuerza política. Y ahora, bueno, nos encuentra trabajando fuertemente para las elecciones del 5 de julio, uh-huh. para que Mariano Recalde pueda entrar al balotaje en la ciudad. Así que estamos ya laburando muy fuerte en esta campaña. Perfecto. Eso te iba a preguntar sobre el lanzamiento de Recalde el día viernes. Bueno, ¿qué fue más o menos? ¿Nos podés contar qué se habló ahí? Sí, el viernes tuvimos un lanzamiento de Mariano Recalde, Leandro Santoro como vice y la lista de legisladores de San Carlos Tomadas. Uh-huh. Estábamos todos los compañeros que encabezamos en las comunas, en Ángel Luna Park, la verdad que fue muy muy muy importante, muy emotivo, con toda la fuerza política unida, digamos, terminaron las PASO y ahora estamos todos de nuevo trabajando en conjunto para el 5 de julio. Fue un lanzamiento de campaña y además tuvimos la suerte de contar con el discurso de Cristina, con un discurso sí. que hizo a Mariano, donde me parece que dejó algo muy en claro para lo que viene y para cómo la fuerza política interpelar a los vecinos en la ciudad, ¿no? Digamos, en la ciudad, si bien hay 5 candidatos para el 5 de julio y 3 candidatos fuertes, pero son 2 proyectos políticos los que se representan, ¿no? Uno es el proyecto político neoliberal, donde uh-huh. Hablan de un ajuste y un achique del Estado, que es el que estaría representado por la Reta y por Lusó, y un proyecto político que es el que nosotros representamos, que es el que encabeza María, es un proyecto de inclusión, un proyecto de justicia social, un proyecto de solidaridad, donde el Estado está más presente en los barrios y está más atento a las necesidades de los vecinos, ¿no? Y es el proyecto del kirchnerismo que hace 12 años nos viene dando tantas alegrías y viene conquistando tantos derechos, que es el que representa a Mariano Recalde acá en la ciudad para el próximo 5 de julio. Exacto. Como diría el jefe político de Horacio Larreta, hay que bajar los costos y los sueldos son un costo más. Sí, bueno, digo, ellos cada vez que hablan dejan entrever cuáles son sus posturas y cuáles son sus ideas, ¿no? Digamos, muchas veces hablan de lo que quieren hacer o de grandes promesas, como armar plaza de transbordo debajo de la 9 de julio, no sé cómo hacerlo. Sí, pero sí, después dejan entrever que los sueldos de los trabajadores son un costo, ¿no? De eso lo que nos habla es cuál es la concepción ideológica que ellos tienen del Estado, cuál es la concepción ideológica y política que tienen de la gobernabilidad. Claro. Sabemos que si vos vas caminando por tu barrio, de repente vas por la calle y te encontrás con un muro. ¿Puede ser esto así? Sí, el muro de la calle Azcazú y Luna, que bueno, lo que hizo fue ahí la empresa Clarín, se apropió de un espacio público que es la calle, la usa como estacionamiento privado de los empleados, y ese muro separa nada más ni nada menos que el comienzo de la Villa 21-24 con el barrio de Barracas, donde hay más fábricas y empresas apostadas en esa zona, ¿no? Qué casualidad. Sí, todo es muy casual. Y contame, sé que hubo un dictamen de un juez que pidió que se lo derriben y se derribó. Sí, hubo una medida cautelar donde se intima a la ciudad para que, bueno, cumpla la empresa para que derribe el muro. Todavía los tiempos no están vencidos y estamos todos a la espera de que, bueno, que efectivamente ese muro desaparezca, sea derribado y que es ese lugar de tránsito y que la calle vuelva a ser una calle en espacio público, ¿no? Digo, porque además conlleva otros problemas, como es la dificultad en el acceso de ambulancias, de bomberos para el ingreso a la villa, que son las emergencias que lamentablemente más se dan en esa zona de alta vulnerabilidad en la ciudad. Claro. Tenemos un mensaje de un oyente que dice: buen día, Marti, ayer se generó una discusión terrible en mi laburo con Scioli y Randazzo. ¿Ustedes a quién van a apoyar? Martín de Lanús. Bueno, digo, me parece que Cristina es clara en que tanto Scioli como Randazzo son candidatos que representan el proyecto, que forman parte del Frente para la Victoria, y bueno, digo, estarán en las PASO y se me dirá ahí quién es el mejor candidato o el que está más acostumbrado a la gente. Digamos, no sé, tenemos una definición a hoy de a quién vamos a apoyar. Los dos son compañeros que forman parte de este espacio político, que vienen trabajando en el proyecto, que hace muchos años que representan también al Frente para la Victoria y estarán midiéndose en las PASO. Perfecto, bueno, muy bien, los saludamos, Victoria Colombo, comunera de la 4 que va por la reelección, gracias por la comunicación y estamos en contacto. Muchas gracias y un saludo grande a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, un beso, chau. Bueno, es el aquí ahora, o sea, ¿vos qué le vas a decir a Majul? A lo mejor te pega un bife en la cabeza y si le escucha, me acabo 30.000 desaparecidos, Majul. ¿Quién te va a seguir a vos? ¿Quién te pensás que es Ortega Peña? ¿Entendés? O sea, tomátela, que te dio una patada en la cabeza, ¿qué es eso, boludo? El Robby Santucho, ¿quién te va a perseguir? Te van a pegar dos bifes, un salame de los servicios, te va a pegar dos bifes y vas a decir, me pegó el kirchnerismo. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Por Radio Rebelde. Diversión y liberación es el picnic de los montoneros, risa, loca y revolución. Agradecemos a todos los oyentes que nos escucharon en Radio Rebelde AM740 en el programa No Nos Queda Otra de Revista Martia. A Rocío, mucha mer para el examen. Ojalá que nada, que te vaya bien, pero volvé mañana, te lo pedimos, por favor. Manos mágicas Mavi, como dice Rocío, cualquier cosa reclamo a ella. Le agradecemos, Pablo dice en la producción. ¿Quién les habla? Usted, Matías Esbora. No lo crea. ¿Pablo? Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, terrícolas. Esto ha sido todo por hoy. Perfecto. Aunque usted no lo crea. Ahí está la voz de Pablo. Y tenemos unos últimos mensajes para leer. Hay un mensaje un poquito más fuerte. Me tienen podrido los peronistas de derecha. Ovaca 2015, Antonio de Caseros. Ese Antonio me parece que lo conocemos, ¿eh? Sí. Tal vez tenga algo que ver con un tal Facundo. Hola, Martia, se está escuchando mejor el programa. ¿Para cuándo una fiesta? Manu de Villa Crespo. Hola, Matías, soy Silvia de Flores. Quería saber dónde puedo escuchar las editoriales que hacen los lunes. Son brillantes, los felicito. En la web www.amartia.com.ar. Muy bien. Y hola, Matías, te he dejado en todo solo. Estos de Amartia no son así. Gente. Te ceban y después desaparecen. Pero Damito de Killplag. He emergido de las grutas de la producción para hacerle compañía al compañero. Exacto. Api, alias Matías Esbora. Así que solo no está. También está Mabel. Está Mabel. Bueno, muchas gracias y hasta mañana. Nos vemos de 9 a 11.